lloré por tu amor y juraba que en mi cuento tú vendrías a salvarme. No, no, ya no. No seré la que se arrastre y se humilla ante una nena. Eres un bebé mimado que no vale ni un centavo. Yo me voy para otro lado, tú te quedas enterrado. Ahí te dejo de regalo mi desprecio y tus encantos. No, ya no. Dije perdón y tú solo te burlabas, te creías mi príncipe azul. ¿Cuántas veces lloré por tu amor y juraba que en mi cuento tú vendrías a salvarme? No, no. Get down on me.